aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 148 programa de hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas los que os escucháis gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, por ese 88.5 de la FM granadina o a través del internet, que también se emite gracias a radioalmaina.org. ¿Lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas? Quienes nos escucháis gracias a Radio Encadenada en Linares, que emite también por internet, o a Ragnarok desde el Mar del Plata. El pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían, había ya otros pies en donde estuvo. Aquí estamos de nuevo trayéndoos esa consecución de entrevista que le hicimos a José María Azuaga hace ya algún tiempo, precisamente hablando de lo que fue la desbandada, aquel crimen, hoy se denominaría un crimen de lesa humanidad, y que aquel momento de la guerra de castigo y humillación que la derecha española llevó contra los trabajadores españoles y las trabajadoras españolas, tantas muertes trajo. Sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. En este caso, en esta parte de la entrevista que os traemos, José María, conocedor del territorio, entre otras cosas porque se crió en Torrox, y en la zona, y sus familiares más directos, padres, abuela, madre, fueron testigos de parte de la desbandada cuando pasó por Torrox, pues entonces nos va a explicar las cosas que ocurrieron pormenorizadamente en esa carretera de la muerte. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Este desastre humanitario que implicó el bombardeo, el cañoneo, el ametrallamiento por parte de tropas franquistas, italianas y alemanas, precisamente principalmente de aviación, y que un poco por vergüenza la República cayó, sigue a día de hoy sin estar claro cuántas víctimas de población civil desarmada que huía aportó a ese desastre que fue esa denominada Guerra Civil Española. Que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que os dejamos con José María y con esta parte de la entrevista. En el próximo programa terminaremos este recorrido y análisis de la situación, analizaremos los porqués y los cómos de toda esta serie de programas que hemos ido trayendo, que hemos querido denominar genéricamente la desbandada. Voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar

por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Sus ideas, parados y campesinos, por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más. Y hasta aquí el programa de hoy. Creemos sinceramente que en esta época en la que día a día nos bombardean con las falacias que la derecha y la extrema derecha españolista quiere vendernos, entre otras cosas, sobre la que ellos denominan guerra civil española, pero que nosotros cada vez llegamos más a la conclusión que fue guerra de castigo y exterminio de los trabajadores y trabajadoras españolas. Hace falta repasar la historia, hace falta ponerla en el tapete, hace falta sacarla, decirla, gritarla, precisamente para que estos falaces que no paran de soltar mentiras porque sus abuelos fueron los que se beneficiaron, entre otras cosas, de esa guerra, no sigan eso, contando mentiras. Por eso os traemos estos programas en Radio Almaina, precisamente porque creemos que es necesario seguir repitiendo la verdad y la realidad de la historia contra las mentiras que nos dicen los medios de comunicación vendidos a los abuelos de estos derechistas que quieren engañarnos a todos y a todas. Ens parlaven d'igualtat, de l'escola a l'universitat. La democràcia és un titella que s'aguanta per uns fils. Et pregunta, tu què hi dius? Y precisamente por eso Radio Almaina es una radio libre. Por eso Radio Almaina, además, os animamos a que se mantiene, por una parte, por las cuotas que pagamos los propios programas, las personas que hacemos los programas de radio, y las cuotas de algunos oyentes que deciden aportar libremente algún dinero para que este medio libre pueda seguir emitiendo. Por eso os animamos a que entréis en la página de Radio Almaina, que busquéis el enlace, que veáis la forma de aportar o que os acerquéis a la Biblioteca Social Hermano Osquero. Allí algún compañero o compañera os explicará cómo, a partir de lo poco que podamos cada uno de nosotros, podemos colaborar para que siga existiendo este medio libre, que cuente las verdades que los medios de comunicación, benditos a aquellos abuelos de los franquistas, no quieren contar. Os advertimos que posiblemente el próximo programa no sea la última parte de lo que tenemos grabado con José María. Precisamente hemos quedado con algunas compañeras que quieren contarnos qué se quiere hacer este año para el 8 de marzo. Así que posiblemente el próximo programa hablemos de eso, con algunas compañeras sobre que están en las organizaciones feministas, que están preparando las actividades del 8 de marzo, de la huelga del 8 de marzo, y posiblemente esto que nos queda de la entrevista de José María os lo traigamos más adelante. Así que nada, os animamos a que estéis atentos al próximo programa, donde se os informará de las distintas actividades para la huelga del 8 de marzo desde 2020, y más adelante ya os pondremos las conclusiones que José María nos planteó a nivel histórico sobre cuáles fueron los problemas que generó que Málaga cayera y que toda esta debacle de la guerra civil o incivil española terminara con la muerte de tanta población civil malagueña. Así que lo dejamos por ahí. Hasta el próximo programa. Salud y anarquía. D'être l'ami du président, cher camarade, cher électeur.